comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Hola, saludos a todos y a todos. Soy Niurka Calderón. Esta semana, la compañera Yelén Correa no podrá acompañarnos por razones técnicas, frente a lo cual asumimos el compromiso de estar junto a ustedes en esta nueva entrega del noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Comenzamos. Esta semana vuelve a estar con nosotros la compañera Jacqueline Deister, que desde Brasil nos reporta sobre la arremetida judicial contra el expresidente Lula da Silva, luego que mediante un llamado de juicio político, las estructuras parlamentarias lograran destituir a la presidenta electa Dilma Rousseff, en lo que parte de la comunidad internacional calificó como un golpe de Estado parlamentario. Escuchemos entonces el reporte de Jacqueline desde Brasil. Olá a todos e todas. Eu sou Jacqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, do Rio de Janeiro, no Brasil. Na última quarta-feira, dia 14, o Ministério Público Federal convocou uma coletiva de imprensa para apresentar uma denúncia formal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O espetáculo criado pelos procuradores do Ministério Público foi considerado por especialistas em direito como uma narrativa de criminalização do próprio mandato de Lula. A acusação do Ministério Público Federal coloca Lula como comandante máximo de um mega esquema de corrupção e desvio de dinheiro da Petrobras. Porém, as denúncias contra Lula apontam apenas três supostos crimes: a entrega e a reforma de um apartamento no litoral paulista pela construtora OAS, o transporte de bens que ele recebeu enquanto presidente pela mesma construtora e o pagamento de palestras que têm indícios de propina. Na última quinta-feira, dia 15, o ex-presidente realizou um pronunciamento de uma hora na sede do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo, para esclarecer todas as denúncias contra ele. Lula afirmou estar com a consciência tranquila, pois não cometeu nenhum crime. Segundo ele, o maior crime foi garantir o acesso da população mais pobre a direitos sociais. Em seu discurso, Lula ainda afirmou que se provarem um ato de corrupção que ele cometeu, irá caminhando para ser preso. Esta foi uma reportagem de Jacqueline Deister, do Brasil. Desde Perú, nos llegan buenas noticias con relación a la liberación de la ex congresista Nancy Obregón, la cual tuvo que padecer más de 3 años de prisión por cargos que nunca le pudieron ser comprobados. En este sentido, nuestro compañero Guillermo Bermejo, de Corresponsales del Pueblo Perú, nos acerca más información. Compartimos en el Noticiero Semanal Continental el reporte de Guillermo Bermejo. En Perú, el Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía de ampliar la detención preventiva contra la ex congresista nacionalista y dirigente cocalera Nancy Obregón, acusada de nexos con el narcotráfico y el terrorismo. Obregón estuvo presa durante más de 3 años sin acusación fiscal y sin presentarse por parte de este ente ninguna prueba fehaciente. Dentro de las irregularidades del proceso, se afirmó que a la dirigenta se le había encontrado 1 kilo de cocaína y un fusil en el domicilio de un familiar, para luego demostrarse que ambos elementos habían sido colocados por la propia policía para incriminarla. El INPE me ha juzgado, porque metiéndome aquí en esta prisión de máxima seguridad, con una clasificación de alta peligrosidad como es la A, ¿no? Donde no he tenido acceso para tener la visita directa, perdón, visita de mis cuñados, de mis familiares, solamente de mis hijos y de mi padre, me ha perjudicado enormemente, porque creo claramente de que los luchadores sociales, si estamos en prisión, tenemos también el derecho de que nuestros compañeros también puedan visitarnos, y eso no ha sido conmigo, eso no ha sido con nosotros. Más adelante, algunos que han orquestado contra mí, simplemente digo eso, yo no he salido con odio ni con venganza, simplemente pido justicia, sí, pido justicia, sí, pido que se esclarezca todo lo que nos han ocasionado, el daño que nos han ocasionado. Y yo pregunto, cuando a mí me llamaron para ser candidata al Congreso, ¿acaso su alto jefe, sus investigadores de la DINI, que estaban trabajando con el señor, no vieron quién era Nancy Obregón? Es decir, cuando necesitaban de la dirigencia cocalera, cuando necesitaban del pueblo cocalero, cuando necesitaban del pueblo agricultor, cuando necesitaban del Perú profundo, ahí sí nos llamaron. Pero después que nos utilizaron, nos votaron. Simplemente decir, yo no deseo la cárcel ni para mi peor enemigo. Simplemente que reflexionen, porque esto verdaderamente es inhumano. Nancy Obregón, recordada por dirigir las movilizaciones campesinas cocaleras hacia Lima y ser tenaz opositora del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ya se encuentra con su familia y deberá enfrentar el resto del juicio en libertad condicional. Sus seguidores, amigos y familiares la esperaron fuera de la sala penal para expresarle su solidaridad. Desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, expresamos nuestra máxima solidaridad con la dirigente cocalera. Este fue un nuevo reporte de Guillermo Bermejo, de Corresponsales del Pueblo Perú, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Será hasta la próxima semana. Desde Chile nos llega el reporte de Diego Fernández y Dafne Moncada, quienes nos cuentan la situación que enfrenta el pueblo mapuche con la política extractivista del Estado chileno y de la empresa privada. Específicamente nos informan sobre las presiones y montajes que enfrentan las comunidades mapuches pehuenches de la comunidad de Cauñicu del Alto Biobío. Escuchemos el reporte de los compañeros de Chile. En Chile el Estado no se reconoce como plurinacional, invisibilizando los diversos pueblos originarios que habitan en nuestro territorio. Este es el caso del pueblo mapuche, a quienes los españoles les reconocieron su independencia y luego de la creación del Estado chileno sufrieron nuevamente una invasión violenta y la usurpación de sus territorios. Este es el caso del territorio pehuenche del Alto Biobío, que viene enfrentando una serie de abusos y atropellos tanto por el Estado chileno como también por los empresarios. Uno de estos es Pedro Esquerré, quien ha mantenido la ocupación de una amplia extensión de tierras, por lo que se le ha denunciado de mantener la propiedad irregular sobre títulos del fondo Los Chenques. Este fondo se mantiene actualmente con la ocupación efectiva y pacífica de familias del Lof Mapu de Cañicú, quienes buscan la recuperación de sus tierras ancestrales. Sin embargo, este empresario, Pedro Esquerré, pretende entregar las tierras a cambio de que se le permita la construcción de al menos una central hidroeléctrica, proyecto que sería ejecutado por el empresario Pedro Matei. Esto es resistido fuertemente por la comunidad, razón por la cual se ha venido tejiendo una serie de hechos de hostigamiento, presiones indebidas y montajes comunicacionales contra las familias mapuche pehuenche. Ingrid Maripil es educadora intercultural y participa en la Red por la Defensa de los Territorios. Desde ahí, intervino recientemente en un encuentro realizado en Valdivia sobre el extractivismo en Gualmapu en el panel sobre respuestas y avances frente al extractivismo y sus crisis estructural, junto a representaciones del Consejo de Comunidades Huilliche en Chiloé, Parlamento Mapuche de Coscos, Pilmaiquén y Comité de Defensa del Mar de Mewin. En la ocasión, se refirió a los hechos que están ocurriendo en estos momentos en su territorio de origen, el Lof Mapu Cahueyuco Cauñicu, territorio pehuenche del Alto Biobío. Al respecto, Ingrid nos habla de los principios que guían el accionar de los pueblos originarios, ancestrales y su relación con la naturaleza. Estamos en pleno proceso de aprendizaje también en nuestra comunidad, pero yo creo que lo que nos une en el Waimapu es que nosotros nacimos de la tierra, entonces no tenemos otra opción, no podemos tomar otra opción de no defenderla. En esto siempre se sobrepone nuestros principios, y uno de los principios es que nosotros como mapuche, como pehuenche, eso es una declaración en todos los territorios, que uno nace, brotó del territorio y uno está en este momento, pero como decía la Lamien de Nantes, hubieron muchos más antes que yo y también otros que vienen. Durante el mes de agosto la comunidad fue invadida alrededor de las 4 de la madrugada por un grupo compuesto por 40 personas aproximadamente, presumiblemente trabajadores. Ellos ingresaron con diversas maquinarias de trabajo, camiones, containers y camionetas, quienes entraron por los caminos interiores de la comunidad intimidando no solo a las familias de la recuperación del Fondo Los Chenques, sino también a las familias que rodean el sector y que están dentro de la comunidad de Cauñicú. Ni las fuerzas policiales ni las autoridades locales estaban informadas del inicio de obras para la construcción de la central hidroeléctrica, tratándose entonces exclusivamente de un acto de amedrentamiento por parte de Pedro Esquerré hacia la comunidad. Al respecto, en un comunicado, la comunidad señaló que el rechazo a la construcción de cualquier central hidroeléctrica en territorio mapuche pehuenche, en especial en el LOF en recuperación, y que esta decisión cuenta con el apoyo del lonco marcelino Queupil Almendra, quien expresó su repudio ante esta nueva provocación por parte del empresario Pedro Esquerré. En ese sentido, explicaron que su postura como pehuenches seguirá siendo la de una recuperación pacífica, tomando en cuenta las medidas de seguridad para la protección de su gente, así como las acciones legales para denunciar el abuso y las amenazas por parte de este empresario que busca crear un conflicto inexistente en su comunidad. Al respecto, Ingrid explica la importancia para el pueblo mapuche de comenzar a ejercer el control territorial y así decidir sobre el futuro de su gente. Hemos aprendido en la historia que es necesario ya ejercer el control territorial. Espero que la gente que no es mapuche, que escuche este mensaje y que sea del territorio, no se asuste. Porque cuando uno habla de control territorial, piensan que todo el no mapuche se tiene que ir, ¿no? Pero el control territorial tiene que ver con lo que tenemos que ser los propios habitantes del territorio, que tenemos que quiénes tenemos que decidir de cómo queremos nuestro territorio. Yo creo que es la vía que nos va a permitir mantenernos, es la vía que nos va a permitir dejarle un legado, dejarles agua para nuestras futuras generaciones, dejarle un aire limpio para nuestras futuras generaciones, que tal vez voy a ser yo mismo, que voy a volver en unos par de años más, ¿no? Autosustentarse y autogobernarse son ejercicios complejos para el pueblo mapuche, pero que deben hacerse desde la experiencia, según explicó Ingrid. Se debe enseñar a los niños desde la práctica. No son las escuelas chilenas las que les devolverán su lenguaje, el mapudungún, ni la iglesia católica la que les devolverá su espiritualidad, sino sus propias instituciones y su sabiduría, sus autoridades ancestrales. La reconstrucción del Waimapu es un proceso a largo plazo que se construirá desde la organización de las comunidades. Este fue un reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández para el Sistema Informativo Intercontinental de Comunicación e Información. Desde Argentina, la compañera Gabriela Saviovici nos trae una actualización del conflicto docente que viene movilizando a las y los trabajadores de la educación en defensa de sus derechos, que pretenden ser recortados por las actuales autoridades del Ministerio de Educación y el gobierno de Macri. En este marco se plantea una movilización para el venidero 18 de octubre para conocer más sobre la situación de la lucha docente en la hermana República Argentina. Escuchemos el reporte de la compañera Gabriela. Les habla Gabriela Saviovici desde Buenos Aires, Argentina. Los docentes argentinos sostienen la lucha que comenzó el 31 de agosto bajo el marco de la Marcha Federal, donde plantean no dar un solo paso atrás. Piden puntualmente sea suspendido el operativo de evaluación donde se evaluarán a docentes y alumnos bajo el nombre de Aprender 2016. Esto se realizará el día 18 de octubre próximo. Creen que más que un operativo es una operatoria, ya que ignora el protagonismo de la tarea docente, quita el eje del estudiante como sujeto al que se lo debe ver en forma integral y limita la evaluación al conocimiento. Una vez más, los docentes nucleados en CETERA luchan por una educación que incluya a todos. Los docentes plantean, como lo hace la secretaria de Cultura de SUTEBA, Silvia Almazán, de uno de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, liderado por Roberto Baradel, que si rastreamos todas las acciones que se aplican sobre la educación en América Latina, la educación está tomada, entre otras cuestiones, desde un lugar mercantilista, algo que llevó a México a un paro que lleva más de 120 días y 5.000 docentes cesanteados. Es por eso que no se debe permitir este nuevo atropello. Los docentes plantean también democratización y cumplir con el derecho social a la educación. Plantean sostener el Programa Nacional de Formación Docente, que además fue acordado en paritarias docentes nacionales, que hoy se encuentra suspendido y con 200 trabajadores en la calle. Un tercer punto, y muy alarmante, es la falta de garantía del pago de los salarios de los trabajadores de los programas socioeducativos, que en este momento afecta a 3.000 trabajadores. Este es un panorama de los atropellos que está viviendo la docencia en Argentina desde que asumió el ministro Esteban Bullrich en la gestión Mauricio Macri. Estaremos informando en los próximos días cómo va marchando esta lucha hacia el 18 de octubre, día en que se realizará el operativo. Este ha sido un reporte de Gabriela Sayovici, desde la República Argentina, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Finalmente, desde Aragua, estado central de la República Bolivariana de Venezuela, Víctor Rodríguez, de Web Radio La Biglietti, nos reporta esta semana desde el primer encuentro de comunicadores de la patria. Dicho encuentro congregó a comunicadoras, comunicadores y voceros del poder popular del Táchira y Aragua y el metropolitano estado de Miranda. Para conocer más sobre los objetivos y logros de este encuentro, conoceremos las impresiones de Gustavo Vargas, uno de los impulsores de esta actividad. Estamos nuevamente reportando para el noticiero semanal continental del Sistema Continental de Comunicación e Información en lo que tiene que ver con este primer Congreso de Comunicadores de la Patria en el estado Aragua, aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Corresponsales del pueblo se trasladó a Aragua justamente para participar en este encuentro y para tener las voces de los directamente involucrados. En un congreso que está convocando a prácticamente 100 personas en lo que tiene que ver con comunicadoras, comunicadores, integrantes del poder popular relacionados con la comunicación en sus más diversas vertientes, a sabiendas de que Venezuela tiene una ley de comunicación popular aprobada donde se identifican claramente 7 vertientes de la comunicación popular que hay que resaltar en lo que tiene que ver con la comunicación popular en los consejos municipales, en los consejos estatales y en el Consejo Nacional de la Comunicación, que es un poco también lo que llamó, lo que motivó, lo que impulsó este Congreso de Comunicadores de la Patria para seguir profundizando estas alianzas estratégicas y definir estas estrategias de articulación a la espera de que el presidente Nicolás Maduro firme el reglamento de la ley que fue debatido, analizado, inclusive mejorado y consolidado por todas las comunicadoras y comunicadores de la República Bolivariana de Venezuela, y justamente para conocer las impresiones de este primer Congreso de los Comunicadores de la Patria y para ver cómo sigue, cómo va a ser las próximas semanas, los próximos meses, los próximos años la articulación. Estamos dialogando justamente con el compañero Gustavo Vargas, más el popular Vitamina, que ha venido impulsando junto con otro grupo importante de compañeras y compañeros este Congreso de Comunicadores y Comunicadoras de la Patria. Vitamina, gracias por estar justamente en este noticiero semanal continental. Muchas gracias a ti, Víctor, primero que todo porque fuiste uno de los ponentes bien articulado con el pensamiento y la proyección filosófica que queremos darle a la comunicación popular, vista desde el ángulo de la proyección, las metas y los objetivos. Mira, esto obedece a un plan, a la primera fase de un plan que va con el objetivo de la concientización de la comunicación popular. Este evento vino acompañado cuando el pasado miércoles tuvimos un derecho a palabra en el municipio Santiago Mariño del estado de Aragua, ubicando la región central para todas las personas que nos escuchan del Sistema Continental de Comunicación e Información. Esta es una región del centro de la República Bolivariana de Venezuela, el estado de Aragua. Bueno, entonces fuimos al Consejo Municipal a hacer una exposición de motivos para tomar las previsiones presupuestarias y además dar a conocer la ley, la socialización de esta ley de la comunicación popular. Eso en cuanto a lo que se refiere al área institucional. Es la primera fase durante esta primera semana. Ya para la siguiente semana un municipio contiguo, que es el municipio Sucre, también nos cedió el espacio a palabra. Vamos también a proceder a la socialización. Ahora, no se trata solo de socializar la ley, porque eso sería como simplemente llegar a dar a conocer una ley. No, se trata de sensibilizar al Estado y no dejar que esta ley como corra el riesgo de quedarse en letra muerta. Tenemos que recordar que la ley categoriza 7 vertientes de la comunicación popular y de las cuales rompen con la comunicación tradicional que se limitaba solo a radio, prensa y televisión. Aquí se están incluyendo también los medios web, se están el muralismo y otras iniciativas como el teatro de calle, la titeretera, el cinesclub, también el poder comunal se ve reflejado porque los consejos comunales y la comuna, representados en su comité de comunicación e información, tendrán espacio en estas instancias locales, regionales y nacionales. Y por último, los movimientos culturales o bien el poder popular organizado que no pertenezca exactamente a los consejos comunales y a la comuna, pero que pueden participar, como pueden ser movimientos culturales, como puede ser un colectivo de motorizados o como puede ser un colectivo de amas de casa que bien quieran manifestar y reflejar mediante la comunicación popular, se organizan en medio de comunicación y también se difunde. Es decir, de lo que se trata es de hacer entender a toda la comunidad en general y a todo el pueblo el alcance de esta ley, que más que una ley, nosotros no vemos simplemente como una ley. La ley es simplemente una herramienta de sensibilización, y nosotros estamos sirviendo de puente para hacer llegar entre esa letra, que por cierto vale destacar que es una de las leyes quizá de las más discutidas en la República Bolivariana de Venezuela, ya que su discusión hasta su promulgación el 28 de diciembre del 2015 transcurrió alrededor de tres años, y para su ejecución, bien como lo dijiste en tu antesala, Víctor, estamos esperando por la aplicación del reglamento. Gustavo, también una cuestión a resaltar y a destacar justamente en el marco de este sistema continental, de este noticiero semanal continental, que dicha ley con la cual lo estamos refiriendo y sobre la cual trabajó este primer Congreso de Comunicadores de la Patria, tiene un renglón específico que tiene que ver con la interacción o la avanzada comunicacional hacia fuera de Venezuela, en lo que tiene que ver con la integración comunicacional de la patria grande. Destácanos cuál es la importancia de que esté presente justamente en esta ley la integración comunicacional hacia fuera de Venezuela. Yo creo que eso es uno de los elementos esenciales de la ley y se ajusta mucho a lo que es el plan de la patria que nos dio nuestro comandante infinito Hugo Chávez. Sí, esta integración que yo más que un decreto de ley, yo lo veo como una necesidad imperiosa. Nosotros hemos venido tratando de tocar, hablo de la red de medios alternativos y comunitarios del Estado de Aragua, un ámbito que es la comunicología, es decir, ver la comunicación como ciencia. Y no podemos verla sin que haya una articulación de experiencias que trascienda nuestra propia nuestra propia realidad local y se articule con otras realidades regionales. Por ejemplo, el caso de Brasil. Una cosa es lo que está sucediendo o lo que nos dicen los medios y otra cosa es ese pueblo luchando. Igual está pasando en Argentina, en Chile. Pero ¿cómo nos sabemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos sensibilizamos? ¿Cómo entendemos que no son problemas aislados, que no podemos verlos como si fueran puntos y rayas los que nos separaran, sino que tenemos que vernos como todo, como un todo en esta patria grande? Esa visión de Bolívar. Esa visión que también acompañada por Martí, primeramente por Francisco de Miranda. Bueno, esa integración necesaria por San Martín, que también se identificó, de vernos como un todo, es una obligación. Y el primer paso que debemos dar y que se ven concreciones ya, gracias a la iniciativa que tienen ustedes en el Sistema Continental de Comunicación e Información, digo ustedes porque tú eres uno de los promotores, porque la siento como mía también. Es una iniciativa de hechos concretos. Y eso, fíjate tú, que tiene mayor agilidad y valga la redundancia utilizar concreto que los movimientos políticos, por decir un ejemplo. Los movimientos políticos en sus dogmas cuestan. Para sentarse, para aliarse, para adecuarse. En cambio que la comunicación está rompiendo ello porque necesitamos vernos y la necesidad se está convirtiendo en una obligación. Desde el Estado Aragua, desde este primer Congreso de Comunicadores de la Patria, aquí propiciado por Red Maca y otro grupo de compañeras y compañeros que articulan con el compañero Gustavo en la República Bolivariana de Venezuela, este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para el Sistema Continental de Comunicación e Información a través del noticiero semanal. De esta manera llegamos a la final de una nueva entrega del noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Esta semana contamos con la participación de Brasil, Perú, Venezuela, Chile y Argentina, dejando abierta la invitación para que nos reencontremos la semana próxima con una nueva entrega informativa. Muchas gracias. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.